cap damunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. I àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que nos están escuchando. Soy Lucas de Así es la Vida en Radio Las Cabas. Y nada, estamos acá de nuevo en este martes que... Está un poco caluroso afuera, ¿no? Yo vi que había solcito, no sé, igual hay que estar abrigado. Ayer salí abrigado, por ejemplo, porque hacía mucho frío y después me tuve que sacar el buzo porque salió el sol y me pegaba directo en la cara. Y nada, no podría hacer este programa. Estamos, obviamente, con mis dos compas que nos acompañan a todo de siempre. Gustavo, por favor, que te veo ahí pensante. Me ves pensante. Hola Lucas, hola Leo, hola gente hermosa que nos está escuchando del otro lado, el público amado de Así es la Vida. Acá estoy bien, bien, bien, pensando porque hoy tenemos un montón de cosas y estoy ordenándolas en la cabeza de cómo se las vamos a ir contando. Así que nada, acá estoy, bien. Preparado para estas dos horas de mucho entretenimiento, música y compañía, porque la radio es una compañía. En este tiempito van a sentirse que estamos ahí acompañándoles en lo que hagan. Si están trabajando, si están viajando, ahí va a estar Así es la Vida. Y también del otro lado, el chico del mal, como siempre, acompañándonos, Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás hoy? Bien, hay un lindo día. Se puede respirar el aroma de la primavera, que es una de mis épocas favoritas, donde no hace frío, donde no hace calor, donde todos en cierto punto congeniamos y vamos todo bien. Y hablando de calor y esta secuencia que tuviste vos, Lucas, con el frío a la mañana de ayer y con el calor de después, cuando empezó a pegar el solcito más de lleno, cuando te acompañamos a la parada con Gus, cuando nos fuimos juntos a la parada del bondi, y te vimos alejarte hacia tu parada del colectivo, vimos cómo vos tenías alrededor del cuello atado tu suéter. Entonces te mirábamos y decíamos, mirá, tiene el suéter atado como viejo cheto de cafetería de Adrogué. Y empezamos a hablar así de cómo nos gustaría quedar en esa situación, ¿no? Claro. Nosotros, yo siempre que lo veo, digo, está vestido como viejo playero. Viejo playero. Y sí, vos ves a los viejitos en la playa y se ponen el buzo, pero se lo ponen ahí atado por si las moscas. Porque saben que en algún momento puede refrescar en la playa. Entonces lo tienen ahí. Lucas estaba ayer como un viejo playero con su suéter atado al cuello, como su capa también. Con reposera al costado, claro, no toca claro. El agua, pero ni con el dedo meñique del pie. Va, claro. Él va con la reposera a sentarse en la arena, con unos shorts, con unas varices tremendas, pero con el suétercito atado al cuello. Sí, lo que pasa es que no tenía la mochila, porque yo suelo andar con mochila para todos lados y guardo todo ahí. Y cuando no tengo la mochila, lo que hago es, que es lo más cómodo, atarme el buzo, la campera, todo al cuello. Para tener las manos libres, por si hay una pelea. Este pobre, sí. Encima pobre, cuando estábamos sí. cuando estábamos con Gus en la parada del bondi, el piso estaba lleno de sangre seca, tipo del fin de anterior, y decía, sí. Acabó batalla, acabó piñas. Sí. Bueno, Era muy normal cuando el tiempo que vivía ahí cerca de las cavas, ver charcos de sangre de alguna pelea, algo que había pasado ahí en el barrio, siempre, siempre, lamentablemente, ¿no? Nunca supe de quiénes era esa sangre, pero estaba ahí. Pero bueno, súmense ustedes del otro lado a esta consigna, porque pasa, me hiciste recordar a mis tiempos de la escuela técnica, que ibas y te instalabas todo el día en la escuela técnica y tenías que tener el buzo, la campera, la carpeta de dibujo gigante, el tablerito, todo. Y después a la tarde te tenías que sacar todo porque te cagabas de calor. ¿Qué hacían en esos momentos? Que a la mañana tenés que salir todo emponchado y después a la tarde te cagás de calor y tenés que hacer, ¿qué haces con ese buzo, con esa campera? ¿Te la dejas al hombro, la dejas atada, la metes en la mochila? O normalmente, o te cagás de frío a la mañana, tempranito, y después, bueno, a la tarde vengo bien. ¿Qué es la que hacen ustedes? Súmense a esta consigna de hoy de Así es la vida, porque sé que hay varias, hay de diferentes formas. Yo llegué a la conclusión, no me voy a caer de frío. Prefiero llevar la campera para todos lados, pero no me voy a caer de frío a la mañana. Pero ir revoleando una campera por todos lados es re incómodo. Igual, ahora que lo pienso, si yo ponele, me llevo. Yo estoy muy ahora con el tema de los suéteres. De hecho, me han visto. Tengo uno negro que está lleno de pelos. Que ponele, ahora que lo vi a Lucas en esa circunstancia, no sé, me lo ataría al cuello como viejo playero. Pero también me lo ataría a la cintura. Pero es un montón, porque yo suelo llevarme dos puestos cuando hace mucho frío. Entonces va, uno al cuello y uno a la cintura. Queda re. No sé qué sería yo en esa circunstancia, ¿no? Una vez me pasó que estuve todo el día en la escuela con el buzo atado en la cintura porque se me había roto el pantalón. Oh. Se me rompió el pantalón, pero no un poquito, era un tajo de punta a punta. Así que, y estuve todo, me acuerdo, estuve todo el día en la escuela. Con el buzo ahí porque se me había roto el pantalón. No. Me hiciste acordar una secuencia. En la secundaria me pasó esto, boludo. O sea, habré tenido 13, 14 años. Sí. Pero es un poco que deja reflejado la educación sexual a la que estábamos, a la que escasamente estábamos sometidos, porque no había. Entonces, le vi a la compañera, a una de mis compañeras, que. Por suerte fui yo, porque si hubiese sido otra persona, capaz que. Pero vi que tenía sangre. Y me asusté muchísimo, boludo, muchísimo. Fue como algo que no sabía. No sabía, boludo. Y no sabía cómo decírselo. Se lo dije y se puso muy mal, se puso muy colorada. Se lo dije tipo por lo bajo. Pero Claro. me quedé medio tocado de eso hasta que fui. Se lo comenté a mis familiares y mis familiares me tuvieron que explicar. Y ahí fue cuando lo entendí. O sea, tuvo que pasar eso para que yo lo pueda entender. Porque, posta, pensé que se había lastimado. Messi tenía. Wow. Era, sí, bueno, yo te digo, en el tiempo que estuve en la escuela nunca tuve educación sexual, nunca, jamás. Así que en las nuevas generaciones es obvio que lo tienen que tener y es importantísimo en las escuelas, en las primeras infancias, que ya se vayan conociendo su cuerpo. Es muy importante. Bueno, son 11 y 11 de la mañana de este 30 de agosto infinito. Si vos pensaste que hoy terminaba agosto, no. Agosto Oh. tiene 31 días. Tiene 31 días. Hasta mañana va a seguir agosto. Así que prepárense porque está para largo la cosa. Ayer me enteré que mi mamá hizo ñoquis para otras personas y no hizo para mí. Así que me rompió el corazón. Ayer fue 29, así que me quedé con ganas de comer ñoquis. Así que si pinta bien hoy, estaría para hacer un ñoquis. El que cocina muy bien es Lucas. Pero no sé si sabe hacer ñoquis. ¿Alguna vez hiciste, Lucas? Sí, vos en tu caso un montón de veces. No, pero no, no, no, no, que No, no, vos lo mentira. hiciste, que Armé vos los lo has ñoquis, hecho. armé los ñoquis. No, Ah, nunca. ayudaste a armar, sí. Sí. No, creo que nunca hice ñoquis. Últimamente no estoy cocinando muchas comidas elaboradas. No sé qué me está pasando. Que no, nada, estoy comiendo cosas compradas. Pero nada, quiero empezar de nuevo a cocinar. Porque es algo que me gusta mucho cocinarme. Pero bueno, ando vago últimamente por el tema de la cocina. Sí, yo lo reentiendo, porque ayer yo también tenía ganas de comer ñoquis, pero como no sé hacer ñoquis, entonces dije, bueno, me compro el paquete ya hecho de ñoquis. Sí, lo sé, es una cagada. ¿Por qué es una cagada? Porque sabe a... Es como un bubalú todo masticado y seco, sin sabor, metido en una salsa. Pero no había, boludo, no había ñoquis. Y me hice sorrentinos de jamón y queso. Igual valió la pena, ¿eh? Porque te juraría que estaban más ricos los sorrentinos que los ñoquis esos feos. y sí, no, loco, tiene que ser casero, tiene que ser casero. La que recuerdo mucho, una de las recetas que hizo Lucas una vez, que eran esas cosas de arroz que comen normalmente en los animes, Ah, y Lucas había hecho los riquísimo. onigiris, los ¿Cómo? onigiris. Onigiri. Un día tenemos que ir a comer eso en tu casa, Lucas. Tendría que preparar, sí, y hacerlo bien, bien, bien, bien rico. Sí, pero hay que hacerlo con un arroz especial, ¿no? Porque si lo haces con el arroz que te venden, te vienen, no sé, en una caja de mercadería, no te sale igual. Y Tiene bueno, que ser... pero no, no, no, el arroz ese debe estar muy caro, así que vamos a hacerlo con el arroz que tengamos. El arroz que haya. Sí, El arroz que haya. exactamente. No estamos para poner un exquisito acá. Onigiris. Buenísimo. Ya Lucas se comprometió a cocinarnos. Al mediodía vamos a comer eso. Así que Tuki. vamos con música ahora, Leo. Hoy, sí, dale. María Forge y la banda Poseidótica se unen para generar esta canción que se llama Chica Rutera. Thank you. Ahí está. ¿Encontraste los auriculares, August? ¿Están en la habitación? Sí. ¿Los ¿No? encontró? ¿Los encontraste? Sí, no me dejas hablar con tus amigos. ¿Qué onda? Ah. Ahí está, ahí está. Ahí. Estamos al aire, ahí, August. Ahí lo No, tenemos estamos al a aire, August. boludo, dale. Mirá si digo una guasada. Nueva integrante de Así es la vida. Hola, August, ¿cómo estás? Feliz, mamá, voy. Los quiero mucho y a usted amo, mi amor. Chao. Suerte, chicos. Chau. Suerte. Bueno, parece, pegó la noticia de los ñoquis. Llega en el grupo de familia. Mi hermana dice: te están reclamando por cadena nacional tus ñoquis, Antonia, porque ya es Antonia, ya no es mamá, es Antonia, porque le hizo ñoquis a otra persona. y desde el grupo de radio se supone que hay una experta. Yo, hasta que no los pruebe, no lo puedo decir. Pau. De Radio Las Cabas, de Huelga de Amores, de todo. Tiene muchas facetas, Pau. Y dijo que es una experta en hacer ñoquis. Así que podemos ir a comer a lo de Lucas, lo de lo. ¿Cómo dijimos, Lucas? Esos cosos de arroz. Onigiris. Onigiris. Y después, la semana que viene, vamos a la casa de Pau a comer unos ñoquis. Y Supongo después que vienen a casa a comer panchos. unos panchitos en la de Leo. Bueno. Sos experto en hacer panchos porque a no cualquiera le salen ricos los panchos, Bueno. Ah, pero hay, bueno, pero si me levanto de buen humor, le puedo meter algo al agua, como un caldo de algo, o de verdura o de pollo. O le puedo meter un chorrito de sabora al agua. hay truquitos, no sé cuál es la clave exactamente, pero hay Uy. truquitos. Ah, Los truquitos de los pancheros. vi uno que está buenísimo, que algún día lo voy a probar. Que lo vi en internet. Un chabón agarra un pancho armado ya, tipo con el pan, con la salchicha, con la mayonesa, con el ketchup. Y lo que hizo Sí. fue triturarlo todo adentro de un bowl, ¿viste? Con ese coso. Triturarlo, triturarlo, triturarlo. Y con eso formó una salchicha. Las mandó a frizar. Y después eso lo pones en la asadera, lo asás, vuelta y vuelta, y pum, lo metes en un pan y listo. Y es un pancho al cuadrado. Pero con el pan y todo lo trituró. Sí. No sé. Son esos videos de TikTok que ya no saben qué hacer. ¿Desde ahí lo sacaste? ¿Tu fuente es Creo que TikTok? sí. No, no tengo TikTok. Bueno, a ver. Lo que pasa es que tengo a una compañera que mira mucho TikTok, entonces digo, bueno, voy a acompaño, ¿me entendés? Además, qué sé yo, TikTok tiene sus cosas buenas, como estas falopeadas que te acabo de decir, y que tengo Sí. muchas ganas de hacerlo, probarlo aunque sea. Sí. Mirá, Pau dice que llegó a hacer ñoquis para 15 personas no entiendo, dice, fue a hacer ñoquis, lo más de lo más fue a hacer ñoquis en la casa de piedra, en San Marcos, Sierra, en el medio del monte. ¡Buah! Montón, ¿eh? Con los Me integrantes dio de Sumo. con los integrantes de Sumo. Puede ser, el carácter de Pau es una mujer de radio, así que puede haberlos conocido también. Bueno, volviendo al tema de hoy, ayer salió la nueva camiseta de la selección argentina. Este año es el año del Mundial, aunque no parezca. Faltan 82 días para que arranque el Mundial de Qatar, que se va a jugar entre fines de noviembre y diciembre. Va a estar con el pan dulce y la sidra mirando los partidos de la selección. Bueno, y ayer salió la nueva camiseta de la selección argentina. No sé, ¿la llegaron a ver? No, a ver, para la quiero ver. Googleala, mírala. En este momento, para ayer estuvo en todos lados. Todos lados. Creo que fue tendencia creo que fue una de las primeras en tendencia, Lucas, que es de Tinder, no, del otro, Twitter. De Tinder también, ojo. No, de Twitter, de Twitter. Estuvo en tendencia la nueva camiseta de la selección argentina. La camiseta de la selección argentina, la titular, ya había salido un tiempito atrás, la celeste y blanca, con algo de verde, creo que tiene unas líneas. Y ayer salió la camiseta de la selección suplente, que normalmente es azul, pero esta es violeta. ¡Ea! Lila, Boludo. si quieres decirlo. ¿Qué te parece? Pareciera que en vez de jugar a la pelota van a ir a jugar al Counter. O al LOL. Pero está buena, es linda. No me la pondría ni en pedo, pero es linda, ¿eh? Claro, Está bueno esos colores. Encima tiene como claro. unas llamitas. O sea, no es toda violeta. Tiene como unas llamitas que vienen de abajo. Ea, ahí está, ahí, acá estoy viendo fotos de Messi, Di María y otros tres, otros dos, que también la tienen puesta. Que no conoces. Bueno, salió esa camiseta y hubo repercusiones para bien, para mal, la inclusión forzada, la inclusión no forzada, por qué usan el violeta y que bla, bla, bla. Bueno, le preguntaron, obviamente, por qué se hizo la violeta. Quien viste la selección argentina es Adidas. O sea, la decisión de haber elegido la camiseta violeta no fue del fútbol argentino, de la Asociación del Fútbol Argentino, que está Chiqui Tapia y entre otras personas, nos dijeron, che, va a ser violeta. La decisión la tomó Adidas Internacional y Adidas Buah. Argentina. O sea, Adidas le diseñó la camiseta a muchas selecciones y bueno, dijo, pum, va a ser esta la de la selección argentina. Pará, pero dijeron, pum, ¿va a ser esta? ¿O dijeron, che, les trajimos esta, les copa? Y fue sí o no. Y todos votaron que sí. O directamente Adidas impuso y dijo, esta camiseta va a ser la que ustedes se van a poner. No sé cuál es, no sé, supongo que tirarán varios diseños y se decidirá. Dijeron, che, tienen estas opciones. No sé cómo es es el ida y vuelta. Entre la gente no hay una ida y vuelta, es esa y punto. No, o sea, te llega, no es que el pueblo argentino dice, no, esa no me gusta, votemos por esta, no. Llega y ya está, te la tenés que poner así como está. No sé si los jugadores capaz decidirán un poco, pero nada, eso. ¿Cuál es la explicación de estos colores? Esta tonalidad así medio violeta lila. Bueno, dijo, por primera vez en la historia argentina presentará el nuevo diseño de diseño de camiseta en tonos violetas, inspirada en la igualdad de género, una iniciativa que promueve los valores de la diversidad e inclusión. Esta fue la explicación de Adidas sobre esta camiseta única de la selección argentina, que es la suplente. La nueva remera alternativa de la selección transmite un poderoso mensaje de igualdad de género alineado a los valores de diversidad e inclusión que nuestra marca promueve. O sea, ven, ahí ya se aparta, es como Adidas promueve esto. No la selección argentina. A través del deporte que tenemos la oportunidad de cambiar la vida de las personas y el fútbol es uno de los instrumentos ideales para transformar la realidad. Esto lo dijo Pablo Lamo, que es el gerente general de Adidas Argentina. Bueno, esta es la explicación por la cual se decidió usar el violeta. Grupos feministas dijeron, no, bueno, bla, bla, bla, están totalmente en contra y que esto va aquello, con razón. A ver, por poner a la selección argentina con la camiseta violeta, se aporta a la inclusión y faltarían un montón de otras cosas más, claramente. Impulsar muchísimo el fútbol femenino. Hace poquito hubo un caso de una nena que no la dejaron jugar en un equipo porque era una chica venía jugando en un equipo. y no la dejaron jugar porque era mujer. Entonces, hay un poco de contradicciones en cuanto a lo que está haciendo la Asociación del Fútbol Argentino. Pero bueno, esta es una de las razones por la cual la selección argentina va a tener esta camiseta. Pero quieren saber la verdad, porque yo te traigo la noticia posta de por qué Argentina no va a usar la clásica azul. ¿Por qué pensás, Leo, que se dijo, que se eligió esta violeta y no la azul de antes? ¿Por qué pensás? Pensala. Porque supongo que Argentina habrá dicho, esta puede ser, esta no. Se me ocurre, ay, voy a decir una pelotudez, pero fue lo que se me ocurre. Capaz que puede ser real, pero puede ser que el azul represente como lo varonil, por así decirlo, no sé. No, no, para nada. ¿Tiene que ver con el bigote? No, tampoco, tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, la posta que por cual se sacó la azul, que yo creo, y yo creo que muchas personas creen, el fútbol argentino, en realidad el fútbol mundial, pero específicamente el argentino, está lleno de cábalas, muchísimas cábalas. Muchísimas. Hay cábalas que no, ni siquiera te las podés imaginar, pero están constantemente en el fútbol. Bueno, en esto no queda, esto no queda atrás, la decisión de las camisetas. ¿Qué pasa? La camiseta azul, que nos gusta mucho, que era muy linda, que la vienen usando hace muchos años como camiseta alternativa, dijeron que era mufa. Que la camiseta azul era mufa. Pero no es con la que ganamos ¿a quién ganamos? Que Maradona la tenía puesta y ganó un mundial, no sé cuál, boludo, perdón, no sé de fútbol, che, pero se ganó un mundial con esa casaca. Escuchá. Bueno, con la camiseta de azul de la selección, Argentina perdió la final del 90. ¿Viste esa final muy recordada? Que Maradona llorando, que el Goicochea atajó los penales en la semifinal. Bueno, en la final del 90 la perdió con la camiseta azul contra Alemania. Porque Alemania es una cuestión de cómo están en el ranking o cómo salieron en sus grupos para ver quién usa la camiseta titular y quién usa la camiseta suplente. En el Mundial 90, Argentina no le había ido bien, por eso terminó usando la camiseta suplente. Porque en la elección de quién va primero y quién va segundo, eso cuenta. Entonces Argentina terminó usando la camiseta azul y la perdió en el Mundial 90. 1-0 con gol de penal, que fue esa que siempre recuerdan y lloran. Bueno, y en 2014, la más cercana, la que todavía seguimos llorando muchos, con Messi. En Brasil, Argentina pierde también. ¿Y qué camiseta tenía ahí también? Azul. La azul. Argentina perdió esas dos finales con la camiseta azul. Además, escuchate esta, fue eliminada en la fase de grupos en el Mundial 2002, que estaba Batistuta, que estaba Simeone, que estaba Bielsa. Bueno, en 2002 la eliminaron también. Y en 2006, cuando jugó contra Alemania también, que también estaba Maxi Rodríguez, Pekerman, lo dejaron en el banco a Messi, Pekerman lo dejó en el banco a Pekerman, que es una de las cosas que va a lamentarse toda la vida. Argentina tenía la camiseta azul y perdió contra Alemania por penales. Se quedó fuera. Pará, se me está Esa. viniendo otro flashback, porque Sí. nombraste demasiado Alemania, pero ¿no Sí. fue en el 2010 que también nos sacaron, no sé cómo, no sé qué camiseta llevaban puesta, pero ¿no fue en el 2010 que Alemania también nos sacó de la final y teníamos la camiseta azul? Creo que lo voy a averiguar ahora en este momento, pero creo que también, No lo tenía anotado. Entonces el problema no es la camiseta, el problema es Alemania, ¿no se dan cuenta de eso? Alemania es el problema. Ahí está, caso cerrado. Claro, pero Alemania no podemos eliminarlo del mundial. A la camiseta azul sí. No, en 2010 no, Argentina jugó con la celeste y blanca. Ah. Alemania jugó con la suplente y jugó con una negra. Ahora recuerdo, sí. Pero sí, también nos eliminó Alemania. Pero se eligió como mufa a esa camiseta en particular. Porque perdió esas dos finales, nos eliminaron esas dos veces, o sea, cuatro mundiales que fuimos eliminados por esa camiseta. Y por eso se la nombró como la camiseta Mufa. Pero, como dijiste vos, con la camiseta azul, Argentina le ganó a Inglaterra con los dos goles de Maradona, uno con la mano y el otro que es el considerado el mejor gol del siglo. Con esa fue con la azul, pero no fue en una final. Entonces, esa es una de las razones por la cual la camiseta azul no va a estar para este mundial. Y se eligió la camiseta violeta. No hay antecedentes con respecto a una camiseta violeta en el fútbol argentino, así que no hay mufa ahí. Al menos que llegue, al menos que pierda de arranque. Si Argentina pierde con esa, no la usan nunca más en la vida ese color en la selección. Pero si le va bien, la van a mantener ahí. Y sí, Negri. La violeta. Ojalá ganemos la violeta, boludo. Ojalá. Ojalá Porque que sí. debe haber mucha gente enojada. Va, yo no prendí Twitter, no abrí ninguna red social. Pero debe haber muchísima gente enojada. Muchísima Sí. gente. Incluso hasta maradonianos deben haber muy enojados. Pero Muy, igual está muy. lindo, es un lindo color, boludo. Lástima que la hizo Adidas y que qué sé yo y que ta ta ta, pero qué sé yo, está buena. Linda, No. linda. Igual, o sea, es la suplente, la camiseta suplente, porque vamos a seguir usando la celeste y blanca. ¿O no? Claro, en algún caso que Argentina tenga que usar la suplente, va a usar la violeta. Eso se verá. Vamos a Peor verlo. es la de Uruguay. ¿Viste la camiseta de Uruguay? Sí, muy mal. Horrible, boludo, muy Esa sí. fea. Es muy mala. Es muy mala. Es muy mala la camiseta de la selección de Uruguay. Y así que, bueno, en esta salimos ganando. Me gusta un poquito más. Bueno, vamos con un cachitín de música. Nos llegan algunos mensajes. El público, así en la vida, está atento ahí al programa. Nos escribe Gustavo de Solano City y te responde a vos, Leo. Dice: incomprobable lo del Pancho Cuadrado. Vas a tener que encontrar el video de ese Pancho Cuadrado para que lo podamos ver, porque El Pancho al cuadrado. no te cree la gente, ¿eh? Es que no es muy difícil igual, porque es simplemente destrozarlo todo lo más que puedas y después lo haces en forma de salchicha, lo mandas al freezer, tipo no sé cuánto tiempo, y después lo mandas a la sartén para asarlo y lo metes dentro de un pan y listo, tenés un Pancho al cuadrado. Un Pancho al cuadrado. Genial. ¿Y quién se suma también? Jess nos está escuchando. Ella dijo, a ver, hermoso, dijo, uff, yo también, que es experta en hacer ñoquis. Jessy, también de acá de Radio Las Cabas, dijo, ahora que lo pienso, con eso dijimos que ahora lo tenemos que demostrar. Bueno, ahora van a tener que demostrar y dijo que sale juntada para comer ñoquis cuando querramos. Así que está Jessy y Pau que nos invitan a comer ñoquis. Hoy comemos el arroz con Lucas, la semana que viene los ñoquis en la casa de Pau y después los panchos en la casa de Leo. Ya tengo la semana armadita, ¿eh? Podemos hacer tipo una olla de ñoquis de papa y después el otro de acelga, porque los de acelga son muy ricos, no hablamos de eso. ¿Lo acelga o de espinaca era? O Espinaca. los dos. Los De dos, me acelga parece. no probé, de espinaca puede ser, el No, que me sabe es parece. Lucas. No, sí, de El acelga, de jefe acelga. Lucas. De espinaca, perdón, de espinaca, de espinaca. Son muy Espinaca. buenos. Son ricos, los hice. Una vez los hice. Bueno, metiste chica rutera y ahora leo. Y vamos con un tema de los Dead Boys, una canción que posiblemente ustedes conozcan del Spaghetti Incident de Guns N' Roses, que se llama Ain't It Fun, la canción que coveré a Guns N' Roses, pero el tema original pertenece a Dead Boys, del disco que se llama We Have Come for Your Children, Iremos por tus hijos. En esa época, el punk estaba se lo relacionaba con el cuco, ¿no? Como iremos por tus niños, tipo como hoy en día, si pones ese título, me Un parece que hijo está de medio, bolsa. queda medio mal, muy Claro. jugado. Pero Sí. esa era la intención de la banda, tipo como asustar a los niños, ¿no? Bueno, vamos con este temazo, Ain't Not Fun, de Dead Boys. Y les mando un beso. Such fun. ustedes cuál piensan que sería el trabajo ideal. Piensen un poquito. ¿Por qué les gustaría que les pagaran? Bueno, hay un campeonato de estar acostado. Un hombre ganó el campeonato de estar acostado. ¿Cuántas horas permaneció de esta manera? Bueno, la competencia se realiza desde hace años en un país europeo y en esta edición un hombre se llevó el premio. El ganador se mantuvo en esa posición por más de 2 días, marcando un récord. Campeonato de estar acostado luego de permanecer más de 60 horas boca arriba al aire libre. Se llevó a cabo en Brescia, en Montenegro, en el sudeste de Europa. En este 2022 se celebró la 12ª edición del torneo y el campeón fue Sarko Pejanovic. A ver si le haces competencia. 2 días estando acostado. Tomá. Impactante imagen. Roberto García Roa es biólogo y fotógrafo. Se convirtió en el ganador del concurso de fotografía de la revista BMC Ecology and Evolution con una fotografía. Con una foto de un hongo zombie creciendo y alimentándose desde una mosca. Se trata de una imagen en primer plano capturada en la jungla peruana de la provincia de Tambopata. Y es real, hay un hongo que se encarga de meterse en el cerebro de los insectos y los posee. O sea, es prácticamente un zombie. Los convierte en un zombie. Y de hecho, este hongo inspiró a una franquicia de videojuegos que se llama The Last of Us, donde este hongo, en vez de alterar a los insectos, altera a los humanos y da un miedo. Así que los zombies existen. Idénticos. Un estudio científico explicó la razón porque muchas personas tienen una suerte de doble en algún lugar del mundo. Además de ser parecidas físicamente, su ADN es similar. Los investigadores analizaron 32 pares de personas extremadamente parecidas y descubrieron que la similitud entre estos dobles o falsos gemelos no solo era una cuestión de apariencia. Además de tener rostros y estructuras físicas similares, eran parecidos a nivel genético. O sea, de que, bueno, siempre vas a encontrar a alguien en el mundo que sea muy parecido a vos, seguramente. O sea que, según mis compañeros de secundaria, me dice mucho que me parezco mucho a Michael Jackson, a Maradona, no sé por qué, pero me dijeron Maradona, será por los rulos. Y a Bruno Mars, o sea que yo tengo un parentesco con ellos. Puede ser. Puede ser que algún tío, primo. Qué mala baraja que me tocó. O sean tus padres, puede ser. Del Diego puede ser, ¿eh? Wanda, Icardi, Wanda, la parejita tóxica del universo del marketing de la televisión mundial. Bueno, viste cómo son los chetos, ¿no? Fueron imputados por trata de personas tras la denuncia de su ex empleada. El abogado de Alejandra Cipolla llevó la denuncia de Carmen Reboredo a los tribunales de Comodoro Pi. Tanto Wanda como Icardi y Nora Colosimo quedaron formalmente imputados por el delito de trata de personas y reducción a la servidumbre. ¿Qué tipo de visa tenía Carmen y por qué fue presentada como una prueba? Bueno, están siendo investigados, Wanda y Cardi, la parejita ahí, toxiquita, por ser bastante forritos. La influencia de las redes en el autoestima. La dismorfia de la selfie es un trastorno que afecta en el autoestima y en cómo la persona se percibe al compararse con otras. Las redes sociales influyen muchísimo en este tipo de trastornos, ya que con los filtros el usuario tiende a parecerse a otra persona a través de los retoques faciales. El trastorno dismórfico corporal afecta al 2% de la población. Y con el uso de los filtros de Instagram, esto se agravó. Una de cada tres personas se vio perjudicada aún más por los problemas de imagen. La compañía aérea Air France suspendió a dos pilotos que se pelearon a golpes en pleno vuelo y tuvieron que ser separados por otros miembros de la tripulación. La pelea comenzó cuando el copiloto se negó a ejecutar una orden que le dictó el comandante, poco después del despegue del avión que iba de Ginebra a París. ¿Te imaginás que los dos que están pilotando un avión se empiezan a pelear adentro de la cabina y vos estás ahí como, ¿qué está pasando acá? ¿Qué les pasa? El otro día se quedaron dormidos, ahora se cagan a trompadas. Paren un toque, loco. Encima, un poco la responsabilidad que están arriba de un avión, boludo. Pues si se caga a trompada el del bondi, que ha pasado muchas veces. Muchas veces. Bueno, pero si estás arriba de un avión, controlate un toque. Y la terapia. Y escuchábamos a The Strokes, la banda comandada por Julian Casablancas, con la banda, con la canción que se llama You Only Live Once, traducido como Vos Vivís en Once, no sé inglés. Radar de novedades traje hoy, no traje noticias, traje un radar de novedades, porque bandas conocidas han estado sacando discos y hay muchas que han pasado sin pena ni gloria. Algunas, muy pocas sí, pero otras que no. Y quisiera empezar dando pie con la banda Arctic Monkeys, que acaba de sacar un sencillo que no tiene un disco predeterminado, pero ya sabemos esta tendencia de las bandas de directamente sacar un temita cada 2 semanas, cada un mes, para ver si garpa. Todo por culpa de las productoras, que son las mismas productoras las que exigen eso. Vamos a largar un temita, a ver si garpa, y si no, vamos a tener que, lo dejamos ahí, muere acá. Esta es la canción de los Arctic Monkeys que sacó este sencillín que se llama There's Better a Return of the Green Canteen. A ver. Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof. But that's nothing new. I know I promised this what I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in the eye and say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a Ahí dice como el nombre. Se llama There's Better a Mirror Ball. Nada, saben cómo es mi inglés. Este tema es nuevito, recién salido del horno. Está bien calentito. Salió hoy. Hoy te traje esta novedad. Y lo puse primero y lo dejé pasar porque, bueno, es lo que recién ahora está saliendo. Me están llegando mensajes. Primero, me están diciendo de que la página se cayó. Y bueno, negro, prende la radio, ¿no? Ah, no, pero vos sos de Capital, boludo. Facu, te mando un abrazo. Y tampoco puede creer lo del Pancho al Cuadrado, que no es tan difícil. No es muy difícil lo del Pancho al Cuadrado. Es un Pancho al Cuadrado, es un Pancho triturado, vuelto a hacer una salchicha y después vuelto a meterse en un pan. No es tan complicado. Y también se puede hacer con muchas cosas, con una hamburguesa. También puedes hacer un pancho de hamburguesa. Puedes triturar una hamburguesa, como al igual que el pancho, lo puedes triturar, lo metes en forma de salchicha, lo metes en el freezer, lo asás en una sartén y ahí tenés un pancho salchicha, un pampati. No sé cómo qué nombre ponerle. El pampati. Tendría mucho pan. A ver, si te lo pones a pensar, tendría mucho pan. Lo que dijo Leo es casi parecido a un chori, ¿no? Si lo sé con un pati. Es más parecido a un chori que a una salchicha. Claro. Incluso hasta sería, creo que más, mucho más saludable que un chori. A pensar la cantidad de cosas que tiene el chori, boludo. Esto es mucho más saludable. Lo único que tiene de carne es el patty. Y se hacen un... Y las calorías extras vendrían con el pan, simplemente. Una banda de pan. Vamos con el siguiente canción. ¿Están dando la página? ¿Me están informando acá que...? Me marca que sí. Me marca que sí. No sé si alguien está del otro lado nos puede chequear, nos manda un mensajito de si se cayó o no. Pero por ahora anda todo bien. Todo si está bien. En la compu, que le dé F5, que actualice la página. Cargado. Dale a F5. Refresh. Ah, le tengo que mandar un mensaje, claro. Sí, mandale un mensajito. Bueno, ¿sabes qué? Ayer a la noche vi la noticia de lo de Arctic Monkeys porque estaba trending topping esta canción y la escuché y dije... Si no me decían que era Arctic Monkeys, no me iba a dar cuenta. Me iba a dar cuenta por la voz, claramente, un poquito. Pero es otra cosa, es totalmente distinto a lo que venían haciendo. No está la guitarra eléctrica, así como, o la guitarra criolla. Claro, hay que entender que Arctic Monkeys en realidad es el batero y el cantante. El resto está de extras, pero los músicos principales y los fundadores de la banda son ellos dos. Y si ellos dicen un día que quiero hacer un álbum con un instrumental con violín y chelos, el bajista, el guitarrista, zape, chao, nos vemos. Se dan esas libertades. Y sí, la verdad que a mí por lo visto no me impactó mucho. Tampoco me esperaba algo bien rockero, o sea, estamos acostumbrados a el indie rock típico de Arctic Monkeys, pero también ellos como que están en una constante evolución y lo dicen ellos todo el tiempo, cada disco que pasa, cada álbum que pasa, tratan de hacer algo completamente distinto a lo anterior, y bueno, esto es muy distinto. Pero... Claro. Pero bueno, no es la única novedad. Capaz que este es una probadita del próximo álbum que vendrán. No sé. No espero nada, la verdad, de los Arctic Monkeys. Me quedo con los discos anteriores. Me quedo con los orígenes. Red Hot Chili Peppers. Se viene recuperando recién de sacar un disco y ya están sacando cositas nuevas. John Frusciante en la guitarra, la verdad que te deja bastante manija. Así que esto es Tip of My Tongue. Y el nuevo disco o el nuevo álbum, o no tengo entendido bien qué es lo que va a hacer Red Hot Chili Peppers, con el nombre del álbum o de la portada, que dice Return of the Green Canteen, el retorno de la Cantina Verde, con esta canción que se llama Tipa My Chong. Esto sí, es bastante Red Hot Chili Peppers, y la verdad que me impresionó bastante. A ver. Tipo My Chong de los Red Hot Chili Peppers, y más te pone más feliz el hecho de que están todos. John Frusciante, que se había ido, volvió, están toditos, y volvieron un poquito. El disco anterior también estaba tremendo. Me preocupa un poco que fue una de las razones principales por la que John Frusciante se fue, además de sus adicciones a la heroína. El hecho de que estén sacando un disco cada un año, o que todos los años estén produciendo, haciendo cosas, si no es irse de gira, están haciendo un disco. La composición, la creación, estar 12 horas metidos en un estudio, es algo que a él le afectó bastante. Además es medio hippie, John Frusciante. Y es una de las razones por la que dejó la banda también, además de su terrible adicción a las heroínas. Así que eso sí me... eso es lo único que me preocupa. Como, ¿ya están laburando? Ya, paren un poco, descansen. Déjennos digerir un poco el álbum anterior, que está buenísimo. Prepárense, no sé, un par de resis. Y después, de una, métanle. Pero también existe la otra posibilidad de que sí, que se sientan súper inspirados yo creo que los momentos de inspiración no los tenés que cortar. Es como diciendo, si empiezan a salir canciones, empiezan. O si no, te puede pasar la de Axl Rose, que están con 18 años armando una canción. Claro, pero porque Axl Rose hizo canciones de mierda, boludo, pensó que eran buenísimas el chaval. pero si hiciste una buena canción, no sé, si de última, déjala descansar un toque, déjala en el banquito. Y después, nada, la mecheamos en un disco. Muy linda canción, ¿eh? Me preocupa que nada, que haya una productora ahí metiéndoles el dedo en la llaga, pero no creo, porque ya son gente bastante grande, que tiene bastante experiencia, y que creo que saben decirle que sí o que no a una productora a esta altura. Son millonarios. Hay cosas que nada, deciden negarse o dejarse. Otra banda... también antiquísima, popular, si no fuera por The Pixies, bandas como Arctic Monkeys, bandas como The Strokes, bandas como White Stripes, la verdad que no existirían. Pixies marcó una generación y van a venir ahora en el Primavera Sound de acá de Argentina, donde también van a estar los Arctic Monkeys. Y vamos a ver si los Pixies se tocan este temita llamada Vault of Heaven, que lo largaron hace poquito. Largaron dos sencillos, Vault of Heaven y Thiers Among On. Thiers Among, bueno, esa, ya sabe. Poneme Bolt of Heaven, por favor, y quiero dejar de hablar en inglés. Ahí sonaban los Pixies con Bolt of Heaven, banda que se le tiene muchísimo respeto y muy rico tema. Sacaron dos canciones, recomiendo mucho las dos. Vamos a ponernos un poco los cinturones. Les advierto que la siguiente canción es del palo, del thrash metal. Bastante, bastante, bastante. Una banda que, a diferencia de su eterno rival Metallica, que Metallica cada tanto te dice, bueno, quiero hacer otra cosa, o quiero volver a repetirme, o tal y tal y cosa. Bueno, Megadeth lo que tiene es que siempre sigue completamente lineal. Quizás es una virtud, quizás es un problema, porque muchas veces nos pasa que venimos escuchando AC/DC desde el primero hasta el último disco, y pese a que tiene temazos, cada tanto decimos, uy, cansa un toque. Yo tenía la certeza de que el próximo disco de Megadeth iba a ser otro sonido o algo adaptándose a la situación que estaba pasando Dave Mustaine debido a su cáncer, debido a su problema en la cervical, debido a su problema en las manos, en las muñecas, en lo que sería el carpo. Esos problemas iban a verse reflejados en su próximo disco, que se llamaba The Sick, The Dying and The Dead. Pero sorprendió bastante, y sorprendió un montón, porque sigue manteniendo la misma velocidad que se la ha caracterizado a Megadeth, al thrash speed, la velocidad, el napalm, todo lo relacionado. Así que esta es una canción de su último disco, que va a sacar ahora. Sacaron un par de sencillos, pero su último disco, que va a venir en breves, y esta es una canción que sacó junto al rapero Ice-T, que se llama Night Stalkers. Guarda, abróchense los cinturones porque es muy fuerte, a ver. Concealed in the night from the light of the moon, undetected between the heavens, the stars and the seas, they seize the night when it's dark like inside a tomb, sailing their flat black body armor dreams. Light it up! From verdict to deliverance to retribution, to the very last beat of a dead man's pulse. You can hear the thunder roll, you can hear the engines roar. It causes the crowd to quake, to buck and convulse. Tampoco, pará. Un montón. Cuídate un poco, ¿viste? Cuando te dicen pará un poco, que te estás recuperando de algo, pará, relájate un segundo. Me preocupa, pero estuvo, no me di el lujo de escucharlo tanto igual, ¿eh? Lo escuché recién cuando me levanté hoy, este temita. Necesitaría escucharlo el resto de temas. Pero viene manteniendo su hilo, qué sé yo, eso es positivo. Significa que sigue manija Dave Mustaine, el Colorado. Del heavy nos podríamos ir, se podría decir, un poco más al punk, y también nos podríamos ir al rock en español, y también nos podríamos ir a lo que es lo nacional, digamos. Dos minutos. El nombre me gusta, ya te lo digo. ¿El nombre de cuál? ¿De dos minutos? Sí. Dos minutos sacó una canción ya bastante tarde, estamos a 30 de agosto del 2022, pero un poco quedó el fantasma de la pandemia. ¿Seguimos en pandemia? En teoría no, en teoría ya está. No, ya no, ya no sería una pandemia. Y que sabe, claro, eso, ¿no? Viene Luca, ¿viste? Cuando es pandemia, endemia y todas esas cosas, pero yo no. Anemia. Yo sé, pero no, ya terminó. Anemia también, sí. Y sacaron este temita, dos minutos, este sencillito, que se llama Amor en Pandemia. Un tipo que le cantaba en sus... Ojo, no me estoy burlando, pero me causa mucha gracia cómo el punk ha evolucionado tanto. Conozco muchos punkies que en sus épocas, donde abundaba su plena juventud, se dedicaban a bardear a la policía, e incluso hasta pateaban tachos de basura. No sé por qué, pero les satisfacía patear tachos, tirar botellas al aire, escupir al cantante, algo bastante recurrente. Esas cosas como si se fueron desbocando, ¿no? Como que ya les empezaba a doler la espalda, ya no se meten más al pogo. Ellos quieren estar alejaditos, escuchando la canción con su compañero, su compañera, abrazados, mientras escuchan los temas de dos minutos como caramelo de limón. Y el fantasma de esto también les ocurre a los mismos músicos. A dos minutos les ha pasado, cada vez se fueron... Ay, no me gusta la palabra ablandar. No se fueron ablandar, fueron evolucionando y se fueron adaptando a las cosas que estuvieron pasando, como lo que ha ocurrido en la pandemia. Lo que ha ocurrido en la pandemia en esas épocas donde nos teníamos que quedar encerrados. Y quizás estábamos encerrados y nuestros vínculos estaban en otros hogares también encerrados y no nos podíamos encontrar, donde abundaban los mensajes por celular, donde abundaban las fotos. Y esto es lo que dejan ver los dos minutos en esta linda canción. A ver... Cambio. Amor en pandemia. Próximo disco, no lo sé. Dejaron pistas de cómo se va a llamar. Se lee en la portada un Rosario Norte, un cartel de tren, que es típico, muy típico de Dos Minutos, tipo Valentín Alsina, el típico cartel del tren, pero se lee Rosario Norte por alguna razón, y no tengo idea de por qué. No sé si será el nuevo nombre o la nueva portada del disco. No lo sé, todo puede ser. Abunda mucho el blanco y el negro en Dos Minutos. O el sepia, o los tonos sepias. Bueno, ¿qué opinan de esta canción? Está bien. Dice verdades. Está bien. Hubo muchas personas que se juntaron, que pandemiaron juntos, que cuarentearon juntos en este tiempo, y fluyó el amor, Claro. Así que no es que no hubo personas que les negaron el amor. Obviamente hubo, pero para otros no fue excusa. Claro. Algunos han hecho hijos en pandemia. Muchos. Muchos bebés pandemias. Los bebés pandemias. Lucy es bebé pandemia. Lucy es bebé pandemia, sí. Qué flash, boludo. ¿Cómo le explicas? Que nos tenemos que quedar acá. Sí. No, y agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que lo hayan sacado ahora y no lo hayan sacado en el 2020, porque la verdad que las canciones de pandemia me estaban hinchando, boludo, hinchando. Me matan, no los tolero, no los toleraba. Todo rondaba alrededor de eso, porque bueno, principalmente todo era el eje, el mundo estaba girando en torno al coronavirus, pero agradezco muchísimo que no lo hayan sacado en esa época, porque te juro que no. Que no me lo fumaría ni a palo. Pero bueno, linda canción. Lindo disco. Lindo disco no. En breve saldrá el disco. Y bueno, esa ha sido la sección de hoy, el radar de novedades de hoy. Todavía no terminé porque me falta el último. Porque salió Taylor Swift con su From the Motion Picture. Que es una de sus últimas canciones que sacó. Sacó dos, esta es una. Taylor Swift, obviamente siempre más que bienvenida en la playlist de Así es la Vida. Así que cerramos la sección con esa y bueno, y continuamos. No se vayan, no se despeguen de ahí, por favor. Okay, roll on. Lonesome I came, lonesome I'll always stay. Carolina knows why for years I roam. Free as these birds, light as whispers, Carolina. Never did see me here, and she's in my dreams, into the mist, into the clouds. Don't leave, I make a fist, I'll make it count, and there are places I will never, ever go. Still sleep in a liar's bed, but the sleep comes fast, and I'll meet no ghosts. It's between me, the sand and the sea, Carolina knows. Do you really wanna, do you really wanna taste it? ¿Saben que me olvidé de decirles ayer? Pero bueno, se los digo hoy. ¿Qué? Que fue el día del gamer ayer también. No solamente se comía ñoquis, sino que también fue el día del gamer. Feliz día, atrasado. Feliz día, es verdad. A todos nuestros oyentes que juegan videojuegos en cualquier tipo de consolas, celulares, PC, lo que sea. Espero hayan pasado un feliz día jugando, ¿no? ¿En qué momento empezaste a llamarte gamer? ¿En qué momento empezaste a llamarte gamer? ¿Cuando invertís mucho tiempo o invertís mucha plata? Para Mucha plata no, no hace falta invertir mucha plata, a menos que quieras jugar todo lo último en super ultra gráficos realistas, pero ya con tu celular ponele, qué sé yo, que te gusten los juegos de Sega o de Family, podés jugar algunos con emulador. O en tu compu también, podés ponerle un emulador y jugar juegos de Sega, Family, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, creo que también, y hasta ahí. La 4 y la 5 no creo que lo puedas hacer desde la PC. Y igualmente en PC hay un montón de juegos gratis. Que ya había hecho una lista, capaz que podría actualizarla porque salieron algunos más. Y nada, eso, disfrutar del día, ¿no? De nuestro día fue ayer. Yo estuve jugando al Conan. A la noche me metí un ratito. Y nada, estoy con ese juego ahora. Abandoné un poco a los piratas y estoy con el Conan. Pero nada, contar un poquito de que esto en el 2008 salió este día, lo eligieron, no es que por algo en especial, sino que tres revistas importantes en España dijeron, che, necesitamos un día para celebrar y esto que mueve a mucha gente. Y salió en el 2008 el Día Internacional del Gamer. ¿Lo eligieron así al azar o dijeron, bueno, el día que salió? No, lo eligieron al azar, supuestamente. La Play. No, lo eligieron al azar y nada. Está, bueno, las tres revistas son Playmanía, Hobby Consolas, que esa sí la conozco, y PC Manía. Estas tres revistas salieron a, bueno, y pensaron y dijeron, este día es tanto para celebrar el ser gamer, ¿no? Y poco más, no sé, espero que hayan jugado, los que juegan a veces no hay tiempo o no sé, juegos de celulares también. Nada, celulares no, perdóname, pero no. Sí, sí. Los juegos celulares también. No, ¿cómo odio a esas personas que, no, porque jugás con el celular no sos gamer? No. Acá entran todos. No discrimina a nadie. Exactamente. La cuestión es que la gente siga sumándose y no que se vaya porque cosa. Porque también estoy en varios grupos de Facebook y eso que hay peleas constantes sobre ese tema, de que si jugás en celular no sos gamer, o desde qué momento se le puede llamar retro a una consola, y todas esas cuestiones que a mí, la verdad, no las sigo. No van al caso, no van al caso. No van al caso. La cuestión es divertirse y jugar. Si a vos te está divirtiendo algo y jugás, o te frustra también porque podés jugar a algo que te esté frustrando, eso no quita que te diviertas también. Nada, la cuestión es jugar. Claro. Buenísimo. Entonces puedo hacerlo. No hace falta. Puedo estar para pertenecer a ese día. ¿Qué nos trajiste para hoy en el entretenimiento, Luquitas? Tengo un par de noticias. La primera, siguiendo con esto del gaming, es que hay un juego creado por una argentina. Yo estuve viendo algunas imágenes nomás, que se llama Liadaxai y el árbol negro. Fue creado por la argentina Daniela Fernández, quien recibió relatos maravillosos de su abuela Máxima y quiso cambiar las reglas de los juegos interactivos. Finalista del festival Com Kids Interactivo 2022, que se celebra en Brasil, es de descarga gratuita y está inspirado en la leyenda de Liadaxai, quien intenta salvar a su pueblo de una enfermedad que lo ha sumergido en un profundo sueño. Yo me acuerdo que había traído en un momento juegos hechos por personas de Argentina. Tendría que actualizar la lista para más adelante también, a ver si hay alguno nuevo más. Pero no sé si juegos, solamente juegos que sean creados por personas de acá, o alguno que haya estado algún argentino o argentina metido. También estaría bueno saber si hay alguno de esos. Claro. Y bueno, siguiendo con esto, para ello debe realizar el Nahue Epac. No sé si está pronunciando, lo estoy pronunciando bien. Una serie de pruebas como trepar, arrojarse de las alturas y nadar distintos espejos de agua, mientras adquiere poderes y se convierte en una chamana, tal como ocurre en el relato tradicional de la etnia originaria del Chaco. Y bueno, tienen la descarga gratuita, no me aparece el link acá, pero si ponen el nombre, seguramente lo puedan encontrar. Pongan Liadaxai y el árbol negro, y seguramente le aparezca alguna página donde lo puedan descargar. Bueno, ahí tienen anotadito donde lo pueden descargar. ¿Lo repetís de nuevo, Lucas? ¿Qué? Liadaxai. ¿Dónde se descarga? Liadaxai y el árbol negro. Y el árbol negro. Bueno, ahí lo anoto para descargarlo. Por lo que se ven imágenes, es un juego de plataformas, tipo el Mario. El Mario, pero sí, es muy parecido en el sentido de que es de plataformas. Se ve piola, ¿eh? O sea, para los que nos gustó ese tiempo de Sega Family, está ese momento en el que te metes al agua y tienes que juntar monedas, casi. Sí, tienen que juntar como unas moneditas, sí. Claro. Pero bueno, me gusta. El otro día diseñamos un juego de terror argentinizado. Un juego de terror. Hablando un poquito de eso, ya que se viene octubre, falta todavía un mes con este agosto que no se termina más. Voy a tratar de hacer una lista de juegos y de películas de terror para agosto. No sé si voy a jugar los juegos de terror, pero porque yo no juego juegos de terror, así que, pero puedo recomendar algunos que conozco y recomendar también, preguntarle a las personas a ver si recomiendan algún tipo de juego. Claramente, sí. Bien. Bueno, este se ve bueno. No es de terror, pero se ve bueno. Este. La Lydai Sai. Y ahora, con una noticia que nada que ver, pero que me gustó cuando la vi, fue la de... Gustó, y a Leo le pregunto, en el hipotético caso de, no sé, a ver, no el hipotético caso, vos decís, bueno, me caso, y puedo invitar a alguien famoso, ¿a quién les gustaría invitar? Ah, ya sé por cuál va la noticia. A Menem. A Menem, boludo. No, te mufa la... Lo van a cagar a piedrazos. No, falleció Menem, es cierto. Falleció hace poco. No. Lo iban a cagar a piedrazos, si estaba. Ya sé qué vas a decir vos. Porque es... Lo invitaba. Es obvio. ¿A quién lo invitaría? A ver. Famoso... Espera, dame un parámetro, Luca. Dame un parámetro. De la actuación... De cualquier lado, algún famoso o famosa que vos digas, che, me gustaría que esté en la fiesta. Debe ser buena onda. Yo a Star-Lord, a Peter Quill, a él lo invitaría. Ah, Peter Quill, sí. Creo sí. Que el chabón es un cago de risa. Y él y estaría ahí en la fiesta. Yo creo que sí. No sé si cómo será así en la vida real, porque casi nunca podemos ver a los actores en la vida real, pero... Sí, hay un video de él probando dulce de leche, que está genial, dice que sí. Le encanta, se volvió loco probando dulce de leche. Sí. Y bueno, ¿y vos, Leo? Yo invitaría a mi casamiento, que en realidad no es muy famoso y es muy probable que suceda si yo me llego a casar, tipo, no sé... En iglesia y llega el momento de la joda, quieren invitar al invocador de los pasos prohibidos. ¿Lo conocen? Tengo que averiguar bien su nombre. Pero ¿lo conocen? No sé si lo conocen. Paren, tengo el video acá, se los voy a pasar para que se den una idea. Acá está. Tuki. A ese. Quiero ese tipo. Y si no viene a mi casamiento, me quiero casar con él directamente. No tengo bien el nombre, pero sé que trabaja de eso, básicamente, que en su Instagram figura como para ir a eventos. Y lo que hace este tipo es bailar, simplemente bailar. Y tiene el corte de pelo, que es corto por adelante, pero largo por atrás. Y me encanta, y lo mueve. Y toda esa parte larga de la cabellera que tiene en la parte de atrás está enrulada. Para que tengan idea, como Pedro el Escamoso, una cosa así. Sí. Estima se baila esta cumbia re under, boludo, tipo re del norte, pero bien under. Me encanta. Es una buena lección, ¿eh? Sabés que yo estaba pensando de alguien también, si tuviese que invitar, alguien que baila, pero bueno, lo vimos bailar en una película muy famosa, y nada, el actor que invitaría sería Terry Crews, con su ahí personaje La Truel de ¿Y dónde están las rubias? Ah, muy bueno. Muy bueno. Justo Leo que dijo del baile, nada, yo me acordé de él y no, me lo imagino en la fiesta. Con bien electro, todo puesto, bien de pastillas, bien. Sí, bueno, pero nosotros hablando de a quién te invitaríamos y a qué viene todo esto. Bueno, ¿qué pasó? James y Nikki Rocknight se casaron en el hotel donde el mismísimo Keanu Reeves estaba alojado y no dudaron en invitarlo a formar parte de la celebración. ¿Te imaginas estar en un hotel y que esté Keanu Reeves y vos le digas, che, ¿no querés venir a la fiesta de boda? Y que el chabón diga que sí. Eso debe ser lo mejor. Es buenísimo. Dale, voy. Ella lo invitó a venir a saludarnos y tomar una copa con nosotros, si él quería. Fue muy amable y dijo que lo haría más tarde. No sabíamos si lo haría o no, contó la mujer. Pero el actor no solo pasó a saludarnos, sino que además charló y se sacó fotos con alguno de los presentes. Y bueno, y hay una foto de él con los que se casaron y la hija de ellos. Así que, nada. Keanu Reeves también es una buena opción. Es una buena opción, ¿eh? Es una buena opción. Muy buena onda. Qué humilde. Ah. Igual no sabría. Yo la verdad que no invitaría tipo a alguien de ese estatus como Keanu Reeves. Ponele que acepta. Yo, bueno, ¿qué hago? No, se me viene un estrés encima. No, ni a palo. Tiene que ser bien humilde para mí, si quiero invitarlo. Bien, bien humilde. Ah, bueno, qué sé yo, no sé, depende. Depende cómo sea cada uno también, ¿no? Porque capaz que es... no quiero decir la palabra y vos decís, no. Mejor no, mejor no lo hubiese invitado. Claro, pues si tiene que venir, tiene que hacer algo. O el asado, o algo tiene que hacer. La parrilla. Nah, pará, que invitar a alguien a la boda y que te cocine también, boludo. Sí, boludo, malísimo, otro que invitaría es el Enano Bostero. No le, se llama así en su Instagram, Enano Bostero. Es el que hace, que prepara comidas y que tiene una camiseta de Boca y que te hace un tutorial de cómo hacer un asado. Ese también invitaría, pero lo pondría a la parrilla, obvio. El Enano Bostero. Pero se llama así, boludo. Buscalo, aparece en Instagram así, como el Enano Bostero. El de la foto, el que sale. El de la foto, sí. El de la foto que recorrió el mundo, esa foto. Muy buena. Que venga a hacer el asado, muy crack, boludo. Muy crack. Un pollito al disco. Buenísimo, pero Keanu Reeves es un capo. Es un capo y mirá que aceptar así, que se te acerque alguien y te diga, che, ¿no querés venir? Y vos le digas, bueno, dale, voy, un ratito voy. Debe ser genial. Y bueno, para cambiar un poquito de tema y ya ir cerrando, el viernes se estrena la serie El Señor de los Anillos, los primeros dos capítulos. Por Prime Video o Amazon, dependiendo como le quieran decir. En realidad es el viernes, pero por la hora a la que se estrena, nos cae en nuestro jueves a las 9 de la noche. Ay, boludo, por Prime Video, boludo, yo ya me di de baja de Prime Video. Pensé que salía por HBO, boludo, te lo juro. Pensé que salía por HBO. Porque no, yo saqué. Prime Video, para lo único que voy a usar Prime Video es para The Voice y para Invincible, que no lo van a sacar en 10 años, parece. Pero son para las únicas dos series que miro en Prime Video, son esas dos. Si no están, me doy de baja. yo casi nunca abro Prime Video, pero solamente, bueno, por The Voice y Invincible. Y estaba mirando, vi un par de películas ahí, pero yo lo uso más por Twitch. Porque, bueno, me dan algunas ventajas y cosas de juegos y lo uso más por eso. Ah, y suscripciones gratis también. Eso también, la suscripción gratis que la vengo usando a full hace un año más o menos. Que esa suscripción se paga sola con Prime Video. Claro, tan gratis no es porque estás pagando Prime Video. Claro, pero imagínate esto, la suscripción sale $2.50, Prime Video sale $560, ponele más o menos, y es lo mismo, casi. Claro. Ay, me agarró hipo. Me silenció. Así que bueno, el jueves a la noche yo voy a ver si me miro los dos capítulos, o al menos miro uno a ver qué tal, porque nada, como siempre, tirándole hate a la serie. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Supuestamente dice que es la serie que quiere competir con La Casa del Dragón, ahora que también salió hace 2 semanas. Y bueno, salieron casi juntitas para Pero la competencia. si está la saga completa del Señor de los Anillos y el Hobbit en HBO, ¿por qué no ponen la serie también ahí? Y porque Amazon Primedio. gatillo, claro, gatillo Primedio. primero. Qué forro, boludo. Claro. Y así te hacen comprar dos plataformas, ¿entendés? Y sí, hay que ver, igual que. No, bueno, Harry Potter solamente está en las películas y creo que están todas en HBO, si no me equivoco. Pero nada, esperar a ver qué onda. Por ahora, la cuenta de Prime Video podés compartirla y dividir gastos. No es como la N roja que se puso la gorra. Así que nada. No sé con cuántas pantallas se puede, pero sé que se puede. Al menos tres debe ser. El otro Si no, hay que día torrentear. mi sobrinito quiso entrar al Netflix, se juntaron los sobrinitos y dijeron, tío, no anda el Netflix, me dice. Y yo le digo, y no va a andar por un buen tiempo, le dijo. Así que así está la cosa con el Netflix. Y sí, hay que darle de baja, denle de baja a Netflix. Que se entere que así no va la cosa. Y Bueno, bueno, ¿tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? no, con eso ya termino. Con Así eso que ya. nada, gracias, gracias por escuchar. Che, ¿vale la pena mirar She-Hulk? A mí me gustó, ¿eh? O sea, ¿Está me viene buena? gustando. Estos dos capítulos que pasaron me gustó. O A mí no. sea, sí, viendo cómo es Gus, no sé si te llega a atraer. Porque vos siempre esperás que tenga el nivel de los Avengers y no, esto no es eso. No, no, no, ya mis expectativas bajaron bastante Las en cuanto series son otra cosa, es son, para contener otra sí. cosa. Claro. Y nada, eso. Así que si alguien está esperando ese nivel, que no, que No lo no. va a encontrar. Claro, exactamente. Pero me pareció entretenida. Se deja ver. Se deja ver. Bueno, la voy a ver porque me dijiste que aparecía un villano importante en la serie de Ojo de Halcón, la seguí viendo hasta que apareció, y me dijiste que ese mismo villano también aparece en la de, ¿cómo se llama? El abogado Daredevil. Daredevil, y también la estaba por ver, así que quería ver, me gustan esas conexiones entre películas. Así que por ese No, lado capaz igualmente, si tenés que elegir entre She-Hulk y Daredevil, mirate Daredevil. Es una de Daredevil. las Bueno. mejores series que hay. Dale, dale, dale. Después, porque encima Daredevil, Sí. Jessica Jones, Luke Cage. Y la otra, la del puño, que es un asco. Esa, tenés que ver esas después para ver The Defenders, que los junta a los cuatro. Ah, encima hay una en particular entre ellos. Sí. Wow. Bueno, capaz la miro. jamás las miré. The Punisher la miré un tiempo, miré varios capítulos de Punisher. Yo de Punisher nunca la terminé, pero sé que vi varios capítulos, como que me faltaba poco para terminar. Vi varios, dale, dale, dale. Bueno, gente, nos vamos despidiendo de este hermoso programa Así es la Vida. Hermoso habernos acompañado este tiempito. Nos despedimos, Leo. Nos despedimos. Y nos veremos el jueves. ¿Sabés que me levanté con la idea de que hoy era jueves? Y cuando me enteré que era martes, me agarró un bajón. Pero no es martes. Así que nos veremos el jueves. Estén atentos. Vamos a previar el fin de semana. Nos despedimos con Divididos, ¿les parece? El nombre Nu. Antes, aún mandar un saludo a Gustavo y Luan, que siempre están acá escuchándonos. Así que sí, saludos para ellos dos. Tenés que darle la visera de Radio Las Cabas. Ya la tengo, porque encima creo que este fin de nos vamos a ver, porque él también me consiguió algo que compré. Así que nos tenemos que ver para pasarnos las cosas del otro. Ah, tiene el pointer. Sí. Tiene el pointer, sí. Bueno. También le mandamos un saludo a Pau, también a Víctor, a Milena, que también nos estuvieron escuchando. Acá me acaban de llegar sus mensajitos, así que le mandamos un beso grande. Un saludo enorme al público de Así es la Vida, que siempre nos acompaña. Hasta el jueves que viene. Chau, chau. Nos vemos. Chuchito. Chau. Mientras tanto el hombre se convierte en luz. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se cumple.